a todos por venir. Es una grata sorpresa la gran concurrencia. Bueno, esto demuestra que cada año hay más gente que tiene presente el tema del premio. Hoy vamos a hacer entrega de los premios a la creatividad empresarial y a la innovación 2011. Recuerdan que cuando lo presentamos allá por el mes de abril dijimos que era la cuarta edición, el cuarto año consecutivo que este premio organizado en los primeros años por la Municipalidad y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, al que en esta edición 2011 se sumó la Facultad de Ingeniería, que ya lo hace desde otros años anteriores, el Programa de Jóvenes Emprendedores Rurales, que se trabaja en nuestra localidad también de hace dos o tres años, y el Consejo para el Desarrollo Comunitario, que está representado por la Fundación Loma Negra en esta oportunidad. Este año hubo cinco categorías de premios, el número de proyectos en total fueron 22 y hubo premiados en cada una de las categorías. También hay opción de que pueden quedar desiertos, no se dio esta oportunidad por suerte. Yo le pasaría al ingeniero Iraza, representación de la facultad local, si quiere hacer un comentario sobre las evaluaciones de este año.